Estás escuchando Chava Radio. Buenos días, bienvenidos un día más a Comando Mentalidad. El 10 de octubre fue un día muy especial, ya que fue el Día de la Salud Mental. Este año se ha querido acercar más a la población juvenil con el lema «Dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar». Nosotros no vamos a ser menos y por ello hemos traído a cuatro personas muy conocidas para contarnos su historia. Estas son Camila Cabello, J Balvin, Lady Gaga y el Rubius. Para niños y adolescentes la influencia de las redes sociales es muy importante y normalmente en ellas no se muestran los problemas de la vida real, entre ellos los trastornos mentales. Se nos intenta vender una imagen de bienestar total, pero más allá de la pantalla tenemos a una persona con problemas como nosotros, preocupaciones y viviendo una vida muy alejada de la que nos muestra por Instagram. Es por eso que queremos dejar atrás las apariencias y dar una mayor visibilidad a este tema que la gente suele evitar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablando con uno de los mayores referentes para nuestros jóvenes? Pocas personas van a poder tratar mejor el tema, ya que cada uno de ellos padece un trastorno mental. Así que no vamos a esperar más y vamos a conocer un poco más a Camila Cabello. Bienvenida al programa. Hola, soy Camila Cabello, tengo 25 años y soy cantautora y actriz. En 2020 anuncié que padecía trastorno obsesivo compulsivo y problemas de estrés asociados a mi exigente trabajo. ¿Cuándo comenzaste a sentir que algo no iba bien? Pues yo comencé mi carrera en el grupo Free Henry, del cual me alejé en 2016 para empezar mi camino yo sola, donde empecé a sentirme emocionalmente inestable antes del estallido de la pandemia. Con los niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso, porque, a pesar de todo, yo seguía trabajando y pensé que ya no sabía bien quién era fuera de mi carrera. No me sentía reconocida yo misma. A esto sumale mis batallas con la salud mental. Era muy complicado. Ya en mayo de 2020 hablé por primera vez de la salud mental y expliqué que sufro TOC a consecuencia de una fuerte ansiedad. ¿Cómo te sentiste al hacerlo público? Pues una vez contado esto públicamente, cosa que me suponía mucho esfuerzo ya que me sentía muy avergonzada, en ese momento estaba aceptando los problemas y llevándolos con éxito, pero la aparición del coronavirus rompió con esa estabilidad. Me sentía muy inestable durante la cuarentena y más o menos una vez al día yo rompía a llorar. La ausencia de distracciones hizo que empeorara todo, incluso mi relación. ¿Cómo afectó esto a tu entorno? Como ya te he contado, afectó a amigos y familiares. Estaba exhausta y de muchas maneras y en ese momento sentía como si estuviera corriendo una maratón con una pierna rota. Yo intenté seguir, pero era muy complicado. Es cierto que me habría gustado tener voluntad y pedir ayuda. ¿Cómo estás actualmente y qué es lo que necesitas ahora? Todo esto que te he contado me llevó a priorizar mi bienestar. Busqué muchos diferentes tipos de terapias, meditación y ejercicio, y muchas cosas que me hacían asegurarme de que había un balance en mi vida. Aún así, necesito tiempo para mí misma para poder sanar. Estoy segura de que poco a poco todo volverá a la normalidad. Ahora vamos a dar la bienvenida a un cantante de fama mundial muy conocido por todos. Buenas, mi nombre es José Álvaro Osorio Balvin, aunque soy más conocido como J Balvin, y soy un cantante de música urbana. Este periodo de pandemia me ha afectado hasta tal punto que me diagnosticaron depresión y ansiedad. ¿Quieres transmitir algún mensaje a los jóvenes? Bueno, pues el mensaje que quiero transmitir es que la depresión y la ansiedad, al igual que otras enfermedades mentales, son una realidad, y que no hay que tener miedo a aceptarlas, y, si es necesario, buscar ayuda profesional. ¿Cómo escapaste de la situación que viviste? Pues mi vía de escape fue mi familia y compañeros. Su interés, preocupación y mensajes de apoyo fue lo que más me ayudó. ¿Cómo has llevado el contarlo siendo una persona tan influyente en la sociedad? La verdad es que fui muy transparente y sincero, e incluso vulnerable. Además, entiendo que es algo que forma parte de la realidad. ¿Cómo te encuentras actualmente? Actualmente me siento mucho mejor, sobre todo lo que me ayudó fue el contarlo y no guardarme todo para mí. Bueno, pues me alegro mucho de que ahora estés mejor y de que ya no tengas que guardarte todo. Continuamos con Lady Gaga, una de las cantantes estadounidenses más conocidas por el mundo. Buenas. Buenos días, me llamo Stephanie, aunque me conoceréis como Lady Gaga, y estoy en este programa porque sufro trastornos mentales. Tengo 36 años y me dedico a la música. Sufro una serie de trastornos como anorexia, que es un trastorno alimentario por miedo a subir de peso, esquizofrenia, que esto me hace ver la realidad de manera distorsionada, y de TEPT, que es un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuándo comenzaste a tener estos problemas? Todo comenzó cuando tenía 19 años, cuando recibí constantes abusos sexuales hasta el punto de quedarme embarazada y abortar. ¿Cómo lo viviste en esa época? No se lo conté a nadie, pues durante 7 años. Estaba tan traumatizada que me dije, sigue adelante. E intentaba escapar de ello a través de la droga o de las autolesiones. ¿Pero cuál es tu situación actual? Pues lucho contra estas enfermedades todos los días. No siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar medicación antipsicótica para detener los brotes. Sé que tengo cuestiones mentales y sé que a veces puedo convertirme en un ser humano no funcional, pero sé que puedo continuar adelante con mi sueño de ser una cantante famosa. Y por último tenemos a El Rubius, un gran youtuber de videojuegos con 40 millones de seguidores. Cuéntanos un poco de ti. Hola, buenas, mi nombre es Rubén Doblas, soy youtuber y sufro de ansiedad. Nací en Málaga. Mi infancia no fue muy buena, pero a los 16 años mi situación empezó a mejorar. ¿Cuándo notaste que algo no iba bien? Pues en 2018 me empezó a costar más ponerme delante de la cámara y grabar videos. Lo intenté soportar, pero intentar dar el 100% de mí cada vez que estoy en cámara me supuso mucho esfuerzo y en mayo decidí dejar las redes sociales por un par de meses. ¿Cómo afectó esto a tu trabajo en las redes sociales? Pues a causa de mi inactividad perdí más de 100.000 seguidores, la cual hizo que muchos seguidores se preocupasen por mí. ¿Cómo estás actualmente? Actualmente me encuentro bien. Alguna que otra vez me da algún bajón, pero lo sobrellevo. ¿Y quiénes han sido las personas que más te han ayudado? Las personas que más me han ayudado han sido mi familia y mis amigos. Gracias a ellos puedo continuar con normalidad. Pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias a los cuatro por haber venido y habernos hecho conocer un poco más acerca de estos trastornos que están más presentes en la sociedad de lo que pensamos. Estoy segura de que esta entrevista habrá ayudado a mucha gente con cualquier problema a no sentir miedo y no sentirse vulnerable al contarlo. Hasta la próxima. Estás escuchando Chava Radio.